en el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Para las acasadas. Para las feministas. Para las activistas. Para las francesas. Para las saharauis. Para las que no tienen miedo. Para todas las personas que nos escuchan, ¡las somos todas! Porque yo sin ti es que no soy nada y quiero ser tu florero con mi cintura ancha. Un programa hecho por mujeres y algunos hombres, aunque hay pocos. Es mi sueño todo limpio, es mi sueño estar en bata y contar. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Aquí estamos otra vez en nuestro programa número 90. Felicidades, Toñi, por tu constancia. Muchas gracias. Aquí estamos y aquí seguiremos al frente hasta que acabe. Hola, pichemos, ¿cómo te dice? Empezamos bueno, bien. Buenas tardes, Zena. Bonjour, bonsoir, bon todo, vamos. Belén, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, Loli Ceci. Hola. ¿Y Silvia? Hola, ¿qué tal? Que ha dejado sus quehaceres femeninos para venir aquí a la mesa. ¿Qué femenino? Marugones, de femenino nada, marugones. Y buenas tardes, Emma, que está ahí con los cables. Vamos con ya empezar, porque tenemos ahí una entrevista bastante larga con Rafaela Pastor y Lourdes Pastor, representantes de la Plataforma de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres y del Colectivo de Mujeres Jóvenes. Y la pondremos un poco más tarde, pero... Primero vamos a hablar, como siempre, de las noticias, de lo que ha pasado. Es que Toñi tenía un poco de sueño. Es que he descansado poco en el puente, he descansado poco. Le aburrimos. Así que, perdonadme, pero... Hasta lo de fiesta. Venga, agotada. Esta semana, lo que ha pasado esta semana en Écija. Vamos, ¿quién empieza? ¿No habléis todos a la vez? ¿Quién ha ido al teatro? Bueno. Vamos a darle la palabra a Loli y Ceci, porque han venido colegas de su país, del país catalán, a representar teatro. Bueno, pues nada, el viernes pudimos apreciar la obra artística de tres personas, tres hombres en el escenario, se llaman Bolras, con una obra que se llama Canguelis. Entonces, pues... fue una hora y media larga, divertida, nos estuvimos riendo todo el rato. Un momento para sacar las malas energías y empezar con las nuevas, porque la verdad es que estuvieron muy bien. Muy bien. Muy a mí bien. Me recordaba el tricicle. Sí, sí, sí, sí. Son un poco del estilo de tricicle, solo que meten un poquito de... Bueno, sí, tricicle, yo he visto varios espectáculos y también metían voz en off. Sí, sí, sí, sí, sí. Y no, pero fantásticos, ¿eh? Es que te moriste. Hombre, a mí me hizo ilusión porque son catalanes y sabemos que el país catalán pues da mucho bueno. Artista, mucha artista. Sí. Para muestra. Para muestra, hombre. Yo vengo de un pueblo pequeño de la provincia y a veces ya os lo he dicho, que se llama Calaf, donde se hace teatro, muy buen teatro amateur. Y bueno, estoy muy orgullosa de decirlo, donde yo he participado durante muchos años. Además tenía tenía una crítica social también importante, sí, con sí, lo cual... Sí. A mí me encanta, porque estas cosas que te hacen, que las ves, que reflexionas, pero que además te ríes, me parece que llega muy bien a la gente, estas críticas sociales, donde estás riéndote de algo, sí. De hecho, hubo bastante gente, lo cual hay que felicitar a todas las personas que cada vez se van animando y van llenando más el teatro. Esperemos que este ritmo continúe así. ¿Y el sábado qué tal estuvo? El sábado también hubo bastante gente para ver a Pastora Galván, que estuvo bailando ahí con su grupo de cantantes, de cantaores. Y también estuvo muy bien y estaba la parte de abajo bastante llena. Después, otra cosa que ha pasado esta semana, en la Asociación Hierbabuena hemos tenido un taller dirigido por Belén, que aquí está, sobre micromachismo. ¿Qué te pareció, Belén? El alumnado. El alumnado, fenomenal. Aquí tengo tres alumnas. Que las alumnas yo creo que pueden hablar mejor que yo. Menos mal que no, que se cortó en cierta forma. Cortamos tu exposición, lo sentimos mucho, pero había otra cosa. Si no, estamos todavía allí, hablando y discutiendo. Es que además una y otra, somos cambio de opiniones. Somos muy participativas y casi pues nos empezamos a... Bueno, pero no, a mí me gustó muchísimo, lo llevas estupendamente y hablaste, bueno, nos contaste cosas muy interesantes. Y bueno, ¿algún resumen de las cosas para la radio oyente? Bueno, eso lo tendrías que hacer tú, ¿no? Mucha gente nos pregunta lo que es el micromachismo. Ya hablamos aquí que son el machismo es el subliminal, difícil de detectar, ¿no? Que en la vida cotidiana sufrimos todas las mujeres, ¿no? No es la violencia, no es el machismo violento de la violencia física, pero es muchas cosas, el desprecio, el silencio, las frases hirientes, las miradas, es todo, ¿no? La verdad es que te das cuenta de muchísimas pequeñas cosas que parece que no las tienes cerca de ti y que pues, dices, ay, pues si esto, claro, pues si esto, pues si me está pasando todos los días. Y eso que, en fin, que yo no tengo... Pero sí que ves que hay pequeñas cosas que las estás viendo en tu trabajo, en la casa, en tu entorno de amigos y bueno, pues sí, te hace reflexionar y ver cosas que no veis. Es importante porque el 80% de las depresiones declaradas en sanidad son a causa del micromachismo. Como no lo detectan como tal la causa, ¿qué hacen? Que le ponen barbitúrico a las mujeres, antidepresivos, antiansiolítico. En resumen, que estuvo muy interesante y esta semana creo que vas a hacer más talleres, ¿no? En la casita papel, Belén. Sí, este miércoles de 5 a 8 habrá otro taller que Educar es posible en Igualdad y se le da a la asociación Aprenda. No obstante, están todas las personas que quieran participar invitadas al evento. También la asociación de Ama de Casa se han apuntado al carro, al proyecto bien, de Con Voz Propia. Eso, y interesante, han solicitado un cuentacuento en Igualdad para esto de que ahora llegan las Navidades, para saber cómo contarle a sus nietos cómo son las cuidadoras en realidad de la descendencia. Pues a ver si. Y también sobre la construcción de roles de género, que sería el 23 martes para el cuentacuento, de 5 de la tarde a 7 y el martes 30 también de 5 de la tarde a las 7. Muy bien. Mucho trabajo, Belén. Ya tienes que cuidar, no trabajes tanto, ¿eh? Y hablando de asociaciones de amas de casa y de mujeres, esta semana se celebraron los 10 años de Zulaija. ¿Qué tal, Loli? Pues sí. Celebramos con ellas en el Museo Municipal sus 10 años de existencia como asociación y pasaron un vídeo donde se pudo ver las actividades que a lo largo de estos 10 años pues han hecho la asociación. Nada, desde aquí pues las felicitamos. Bueno, vamos a poner un poquito de música, ¿no, Sema? Las canciones de Dora y Mario, las canciones de Dora y Mario. Yo tuve un novio bárbaro y una vecina me lo quitó. Tuvieron 10 churumbeles con la cabeza como un faro. El guardia de los padrones dijo que espanto, que atrocidad. Cabeza de esta familia, si hay unos cuantos, ¿quién lo será? Con el barbero no me he casado. Del quebradero de las cabezas yo me he librado. ¿Por qué no te casas, niña? Dicen por los callejones. Yo estoy compuesta y sin novio, porque tengo mis razones. Marío, suegra y cuñao, 10 niños y uno de cría. Que la plaza, que la gripe, que tu madre, que la mía. Muchas complicaciones, soltera pa' toda mi vida. Honradísima que es una, ¿vale? Me encuentro yo al matrimonio todos los domingos en el café. Las caras de avinagrado porque se aburren como un ciprés. Los niños rompen los platos y con la fuerza de un albañil le meten a para y mare las cucharillas por la nariz. Con el barbero no me he casado, y del martirio de las cucharas yo me he librado. ¿Por qué no te casas, niña? Dicen por los callejones. Yo estoy compuesta y sin novio, porque tengo mis razones. Marío, suegra y cuñao, 10 niños y uno de cría. Que la plaza, que la gripe, que tu madre, que la mi tía. Son muchas complicaciones, soltera pa' toda la vida. ¡Ole! Soltera. ¡Ay! ¡Qué alegría más grande! Sin niño, sin marido, sin problema. ¡Ole! ¡Sorterita! ¡Que sí! ¿Os ha gustado la canción? Está sí. Igual que yo. Sí, muy buena. Simpatiquísima, sí. Bueno, pues era de, yo por lo menos la vi en la película de Las cosas del querer. Pero esta es otra versión que nos ha buscado ahí Sema. Pues el día de hoy estamos celebrando el Día de Todos los Santos. Hoy, esta mañana, han ido algunos grupos políticos al cementerio a hacer una ofrenda floral a los represaliados por el régimen franquista, a los muertos y fusilados de Écija, a la fosa común. Y aquí nuestra amiga Silvia nos va a hablar un poco de esta celebración. Bueno, pues seguramente pues todas las personas que nos escuchan pues habrán visto que es curioso, ¿no?, cómo se celebra el Día de los Santos, que tengo que decir que aunque sea tradición católica impuesta por el Papa Urbano IV, pues algo que también celebra pues la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Luterana y la Iglesia Anglicana. Y bueno, es curioso, y cada día pues se pone más en la tele por esta fecha, como en países sudamericanos, pues además de hacer ofrendas a los difuntos con flores, pues como hacen ofrendas de comidas y bebidas, poniendo a los difuntos, pues bueno, aquellas comidas, aquellas bebidas que les gustaban. Y hay cosas muy curiosas, como por ejemplo en Colombia, concretamente en Cartagena de India, pues se celebra algo llamado tintilillo, y consiste en que un grupo de chicos pues va pidiendo alimento de casa en casa a través de cánticos, como si fuera a lo mejor Navidad, la misma costumbre. Y después pues hacen una comida tradicional que es el sancocho. Después también en Bolivia pues tienen la creencia de que los difuntos se quedan entre nosotros desde, atención para aquel que no, desde el mediodía del 1 de noviembre hasta el mediodía del día siguiente tenemos a los difuntos en nuestra casa. ¿Ah, sí? Sí, entonces en el momento en el que ellos pues preparan una mesa ceremonial donde los reciben con comidas y bebidas. Y es, bueno, y después, no sé, he visto en la tele varios reportajes, ¿no?, de las comidas familiares que se celebran alrededor de las tumbas. Después sí. Ya caemos en excentricidades de decoración, de luces, de, y no sé, es algo, a mí me choca en comparación con, bueno, con la costumbre que tenemos aquí, que es ir a poner flores, y a lo mejor hay muchas personas que optan por estar todo el día al lado allí, yo recuerdo cuando yo llegué aquí, y yo creo que las personas mayores, ya las abuelas y demás, se iban y comían allí. Sí, yo recuerdo de pequeña ese mismo caso, pero en Herrera, porque mi madre es de Herrera. Sí. Íbamos allí a Herrera y estábamos todo el día allí en el cementerio charlando con unas personas, con otras, y comíamos allí, estábamos... Claro, por eso, porque éramos la gente que venía de otro pueblo, llevaba la comida. Tiene su sentido. Sí, sí, que es como curioso, estaba todo sí. el día. Eso en el norte no se ve, ¿verdad? En mi tierra sí, se va al cementerio, sí, se pone las flores, está un ratito, se limpia la... En fin, como aquí, pero no, todo el día no. Generalmente no, vamos, la gente se coge, se va un ratillo y luego se va a su casa a seguir vida normal, sí. Y según han dado mucho bombo, pues la crisis también ha afectado al Día de los Santos, porque se han comprado menos flores y se ha optado por ramos y... tipo jardinera mucho más económica que otros años, así que también... Es que eso es un negociazo, y ahora cuando llegan los santos lo venden más caro todavía que nunca. Pues suben los precios. Y lo sé por experiencia, que no es porque me lo han contado nadie, yo ya no compro... Yo he comprado hoy 7,50 una docena de claveles, que me ha parecido un robo a mano armada, pero bueno, es el día. Es el negocio. Bueno, y hablando del tema, tenemos que lamentar la muerte esta semana de Marcelino Camacho, ¿no? El líder sindical que falleció a los 92 años. Qué cantidad de gente había. Sí, en la capilla ardiente. Y la verdad que es un referente, ¿no?, de la lucha en la clandestinidad, en el Partido Comunista y en comisiones. Un hombre que reconocido su trabajo por todo el mundo, sí. Incluso por quienes lo mandaron a la cárcel, casi. Bueno, ellos mismos no, pero sus ascendientes de su misma idea. Cuando estuvo aquí Mandela, le saludó y le dijo, Mandela ahí, le dijo, estoy saludando a una leyenda viva. O sea, que fíjate, que estamos hablando de un señor que también ha sido una leyenda. Pues le saludó así. Así que le conocen. Yo lo conocí aquí en Écija, vino a Écija aquí una vez y estuvimos un grupo de gente en el sindicato hablando con él, y la verdad que era un hombre muy, muy interesante intelectualmente, vamos. Pues vamos con esa entrevista que teníamos con Rafaela Pastor y Lourdes Pastor. Rafaela, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por atender la llamada de Las Somos Todas. Nos hubiera gustado que estuvieras aquí con nosotras, pero bueno, otra vez será, ¿no? Otra vez será, sí, en esta ocasión no ha sido posible. Mira, tengo aquí a mis compañeras, a Toñi, Sema, Belén, Loli Cecilia, Silvia, estamos aquí un buen grupo. Ah, qué bien. Pues hola, tertulias. Hola, Rafaela. Hola. ¿Qué tal? Y ellas también, cuando quieran, pueden intervenir, porque ya le hemos dicho a las personas que nos escuchan que vamos a hablar contigo sobre el 21 Feminario de la Plataforma de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres. Sí. Me parece muy oportuno el título de Feminario, laicismo, religiones, educación y cultura. ¿No te parece a ti? A mí me parece muy oportuno y me parece además necesario que se abra este debate en este país para ver si conseguimos un país laico. Que... como siempre traéis a personas de mucha categoría, bueno, muchas ya conocidas nuestras, como Amelia Valcárcel, Rosa Cobo, Alicia Millares, en fin. Supongo que habrá costado mucho reunir a todas estas personas, ¿no? Bueno, pues la verdad es que sí que cuesta reunir a mujeres tan sabias en un solo día. en un solo día, vamos, en una sola convocatoria. Pero esto también es el resultado ya del vigésimo primer seminario, que llevamos ya muchos seminarios en los que, si no en uno, en otro, pues como vosotras sabéis, hemos contado siempre con Ana de Miguel, con Luisa Posada, con Valcárcel, como tú has comentado, con Carmen Calvo, con María Luisa Balaguer. Entonces, en nuestra agenda estas mujeres ya están más que incluidas, y yo creo que nosotras en las de ellas, Loli, y ya se ha convertido el seminario como cita ineludible para el feminismo español, cosa que a mí me alegra muchísimo y me satisface muchísimo que hayamos sido capaces de crear entre todas un espacio de pensamiento y de debate donde, bueno, pues donde podemos expresarnos libremente y donde confiamos en que a partir de ahí van saliendo propuestas y van saliendo actuaciones. Yo creo que ese es el resultado de que seamos tantas mujeres sabias, no solo las que están en el tríptico, sino yo creo que todas nosotras aportamos, desde las mujeres de Écija, que todos los años nos vienen las mujeres de Hierbabuena, las del equipo del ayuntamiento, en fin, yo creo que entre todas hacemos este espacio y que pocas de nosotras faltamos. Yo digo, cuando me preguntan cuántas mujeres vienen, y digo, pues generalmente venimos las repetidoras, que somos todas prácticamente. Perdona. Que además este año he leído que hay una concentración por un mundo laico. ¿Es más necesario que nunca reivindicar esto ahora? Sí, tenemos una concentración el sábado, día 6, a las 12 de la mañana, en los jardines del rectorado. Que la concentración va a ser por eso, por un Estado laico y por un mundo laico, para ver si somos capaces de conseguir, por lo menos, de levantar nuestra voz y que se unan muchas voces más, y como te decía al principio, conseguir un Estado donde la iglesia, la religión, cada cual la practique en lo privado y no se inmiscuya en la vida civil, y no se sigan dando clases de religión en los colegios, y no sigamos viendo la religión y las iglesias en este país, la católica, ¿no? Pero la católica que la tenemos en los colegios, que la tenemos en los hospitales, que las tenemos en las universidades y esos espacios públicos, pues nosotras entendemos que hay que vivirlo desde el mundo civil y desde la creencia de cada cual, pero sin manifestaciones alguna, y luego cada cual que viva la religión en su casa. Porque la religión perjudica especialmente a las mujeres, ¿no? Claro, las religiones, pues todas las religiones han menoscabado los derechos humanos de las mujeres. Ahí tenemos, por ejemplo, en este país, en el último año, las manifestaciones multitudinarias que ha habido en contra del derecho a una maternidad libre, ¿no? Y a una asistencia de la interrupción voluntaria pública en los hospitales, y a la educación de la ciudadanía, que también está recurrida, en fin, los anticonceptivos han estado penalizados en este país hasta no hace tantos años, la píldora del día después, hay comunidades que no las venden y que no las proporcionan a las mujeres que la necesitan, y nosotras entendemos que las religiones, pues eso, otra vez insisto, tienen que vivirla cada cual en su entorno más íntimo, pero desde luego no imponer a nadie sus creencias religiosas, máxime cuando ya estamos en una época donde la multiculturalidad y donde las culturas se mezclan, y habría que respetar las distintas religiones, las distintas culturas, y desde luego insistir en que esto tiene que ser llevado a cabo en la parte privada de cada entorno convivencial y de cada persona. ¿Quieres? Toñi te va a hacer una pregunta. Hola, Rafaela. Mira, yo, cambiando de tema, quería preguntarte ¿Qué te ha parecido a ti o qué opinión tienes tú sobre la supresión del Ministerio de Igualdad? Porque es un tema ahora candente y al día. La supresión del Ministerio de Igualdad pues me ha parecido, en fin, yo lo he lamentado profundamente porque considero que, como feminista, que desde luego el Ministerio de Igualdad no era precisamente el que había llevado a este país a la crisis que estamos padeciendo. Que la crisis que estamos padeciendo, sin lugar a dudas, es porque hay un mal reparto de la riqueza. Hay personas que tienen mucho y muchas personas que tenemos muy poco, y no porque el Ministerio haya arruinado a este país. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, porque la causa de las mujeres, los derechos de las mujeres, todavía no se respetan y no se llevan a cabo. Y no se respetan y no se llevan a cabo porque yo considero que mientras que haya solo una mujer prostituida en el mundo, estamos siendo prostituidas todas. Mientras que una niña sea mutilada genitalmente, o que una mujer sea forzada, una niña también forzada a un casamiento, o la imposición de los burkas, etcétera, yo creo que eso en países donde sus religiones precisamente lo imponen. Pero en España también tenemos las mujeres, pues por ejemplo, los asesinatos, que este año vamos ya por 56 mujeres que han asesinado. El Ministerio de Igualdad, y en los últimos años, y además el gobierno de que tenemos actualmente con Rodríguez Zapatero, se ha significado por los derechos a las mujeres y a la sociedad civil, porque la ley de matrimonios gay y lésbico, a mí me pareció aquello un revulsivo, y me pareció algo extraordinario que el gobierno fuese por delante de la ciudadanía, porque también se manifestaron, entre otros, la Iglesia y la derecha, diciendo que bueno, que eso no era, que eso no podía ser, que alguien del mismo sexo se pudiese casar, ¿no?, por lo civil. Entonces yo creo que esto ha sido un despropósito, quitar el ministerio, y creo que desde el feminismo tenemos que seguir trabajando y luchando para que nuestros derechos, para que los derechos de las mujeres sean realidad. Y desde luego tenemos que hacerle ver, sobre todo a la derecha, que no se lo cree, que la derecha no se cree los derechos de las mujeres, porque nunca se los ha creído, nunca se los ha creído. Tenemos que hacerle ver que, bueno, pues que ahora que estamos casi en precampañas electorales, pues los partidos de izquierda, desde luego, no recorten derechos, porque esto es un derecho, el que tengamos un ministerio, pero hay que ver qué denostada ha sido Viviana, qué pena me da, qué país tan machista, tan misógino tenemos, donde, bueno, pues desde altas instancias de académicas hasta pie de calle nos encontramos a individuos que han insultado por el lenguaje, que le ha parecido mal que, bueno, pues el que se recurran a muchas medidas para el tema de las mujeres víctimas de violencia. Pero bueno, yo confío en que vamos a ser capaces de, desde el feminismo, de seguir apoyando políticas de izquierda, porque el feminismo es, como dice Amelia Valcárcel, nuestra Amelia, es una ideología de izquierda incluyente e internacionalista. Pues yo creo que desde el feminismo tenemos que seguir luchando para que las mujeres no sigamos siendo las pobres de los pobres y el sur de todos los nortes, como dice también nuestra Carmen Sarmiento. Sí, pero ¿tú no crees que con esta medida incluso vamos para atrás? Porque incluso en los centros educativos llevamos un año de boom, que se le daba mucha importancia a los proyectos de coeducación, a los planes de igualdad, y ahora este año, de golpe y porrazo, de un plumazo, te los quitan. Ya no hay proyectos, ya no hay plan de igualdad, ni hay nada. Ya. Cuando bueno, eso yo, era lo que menos dinero se llevaba. Yo esperaría aquí ver a la ministra de Sanidad, que es la que tiene ahora las competencias de igualdad, y ver cómo esto se vaya, va a llevar adelante, porque desde luego lo que está muy claro es que en épocas de bonanza todo el mundo se apunta, y en épocas de restricción, pues en las que salimos perdiendo siempre y desencontrándonos y apartándonos unas de otras, somos las más excluidas y los más excluidos. Yo espero que sepamos, te lo digo como tal, lo siento, ¿no?, desde el feminismo y desde la izquierda, que sigamos luchando por lo que tanto ha costado en este país conseguir. Yo confío en que la nueva ministra de Sanidad, con Viviana, que ya la han nombrado como secretaria de Estado, las políticas de igualdad no retrocedan. Si es verdad que el tema crisis, bueno, pues se recorta siempre, pero además ya sin recortes, porque ya sabíamos que sin crisis las mujeres teníamos menor salario que los varones, las mujeres cuando hay separaciones se quedan sin casa y hasta sin amigas y amigos, los trabajos por el hecho de quedarte embarazada pues lo tenemos más difícil, o sea que todavía en este país las mujeres lo tenemos pero con diferencia. Es lo real, en leyes no, en leyes están escritos. Por eso tenemos que hacer un llamamiento a nosotras mismas y a la, nosotras que somos mujeres de asociaciones, como tú bien sabes, y al feminismo, para decir no, esto no puede ser así, no, yo confío, vamos a ver qué pasa de aquí a unos meses, a ver el nuevo ministerio y esa Secretaría de Estado de igualdad, pues va a seguir la línea, porque yo desde luego aplaudo totalmente la línea que ha tenido Viviana Aído en el ministerio. Y lo que sí me gustaría es que tuviésemos las mujeres suficiente fuerza en los partidos políticos y en los sindicatos para que nos representen mujeres feministas y para que cuando hay adversidades no seamos las primeras que salimos las mujeres. Entonces, bueno, yo confío. De entrada voy a confiar a ver qué pasa con el Ministerio de Sanidad y de Igualdad, ¿no?, que están en el mismo. Viviana está ahí y yo creo que la línea ideológica y política que ha tenido Viviana en estos dos últimos años va a continuar en este ministerio, pero bueno, está por ver. Bueno, decías tú que tenemos que confiar en el feminismo y sobre todo en las jóvenes feministas. Y decíamos antes que ahí está Lourdes, sí, ¿no?, que está contigo. Como no tenemos mucho tiempo, nos gustaría también hablar un poco con ella, Rafaela. Bueno, encantada, venga, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Muchas gracias, Rafaela. Por un abrazo. Dios. Sí, buenas tardes. Hola, Lourdes, buenas tardes. Pareces tu madre. Sí, nos parecemos mucho en la voz. No, pero en edad no. Eso hay que rectificarlo. Escucha, estábamos hablando de que malos tiempos para el feminismo, parece que hay como un retroceso. ¿Cómo lo veis en vuestra asociación de jóvenes feministas? Bueno, pues la verdad que coincidimos con la plataforma. Además, he estado escuchando a mi madre y, bueno, pues totalmente de acuerdo. O sea, consideramos que bueno, que se ha avanzado mucho en los últimos tiempos, que en los últimos 30 años en este país pues hemos conseguido muchos derechos empujando a las mujeres, no solo para las mujeres, sino para toda la ciudadanía, y que como veníamos diciendo desde hace tiempo, nada de estos derechos está garantizado, con lo cual la falsa idea que se tiene de igualdad, quizás en la generación a la que yo pertenezco, pues es bastante peligrosa, porque parece que todo está conseguido y no es así, ¿no? Y a la vista está, pues, que ha pasado en Castilla-La Mancha, que ha desaparecido el Instituto de la Mujer, en época de crisis, pues, bueno, el Ministerio de Igualdad lo tienen que eliminar. Entonces, bueno, aquí garantía, la verdad que tenemos pocas las mujeres. Sí. Cuéntanos, hemos hablado de lo que es muchas veces en nuestro programa, de lo que es la plataforma de apoyo al lobby europeo de mujeres, pero cuéntanos cómo surgió la Asociación de Jóvenes Feministas. Bueno, pues el colectivo de Jóvenes Feministas surgió porque, en fin, yo me he educado en el feminismo, ha sido algo que casi desde la cuna me viene dado por mi madre, Y bueno, pues estando ya en la universidad y demás, pues yo, como te digo, esto es una cosa que no te la quitas y te la pones, sino que la llevas puesta, pues de, es una filosofía de vida. Y estando en la universidad, pues hacíamos algunas cosas, un grupo de amigas y tal, con el tema sobre todo del lenguaje no sexista. Intentábamos al profesorado concienciarlo un poco de la importancia de la perspectiva de género a la hora de dar las clases y demás. Y bueno, pues con la experiencia que yo tenía concretamente, pues de estar colaborando siempre con la plataforma, pensamos que era una buena idea formar una organización de mujeres porque, pues bueno, nuestra voz tendría más peso y sería más escuchada que de forma individual, que era como lo habíamos hecho siempre. Entonces, bueno, pues con el apoyo, por supuesto, de la plataforma, que ya llevaba bastantes años en camino, pues conformamos una organización y, bueno, ahí poquito a poco empezamos escribiendo cartas a la prensa, sobre todo, pues haciendo alguna manifestación en la calle y tal, hasta, bueno, pues hasta llevar a cabo pues proyectos como el que venimos llevando desde el año 2005, de charlas en los institutos de toda Andalucía, para diversos temas, ¿no? Pues para concienciar sobre la prostitución, sobre la violencia contra las mujeres, sobre la importancia que tiene socializarse de manera no sexista, ¿no? Pues siempre ponemos de ejemplo, por ejemplo, los medios de comunicación. En fin, así surgió un poco la asociación, que como sabéis está dentro de la plataforma y que bueno, que aquí venimos haciendo lo que podemos por, como mínimo, no perder los derechos que hasta ahora hemos conseguido para las mujeres. Nosotras aquí hemos comentado muchas veces que tenemos la sensación que ahora las chicas jóvenes no son conscientes de la desigualdad. ¿Tú tienes esa percepción? Yo también tengo esa percepción, que no son conscientes de la desigualdad, pero no vertería yo la responsabilidad sobre las chicas jóvenes, diciendo, bueno, pues que hay que ver las chicas estas que están en otro mundo y no se enteran de que la desigualdad no existe. La historia no es esa. Yo creo que, bueno, se ha hablado mucho en los últimos tiempos de que tenemos una crisis mundial gravísima y tal, a nivel económico, pero yo creo que tenemos también una crisis social enorme y una crisis de valores, y que el capitalismo se lo está devorando absolutamente todo. Con lo cual, bueno, ayer mismo, aquí en el barrio donde vive mi madre, pues había niñas y niños con 7 u 8 años vestidos de Halloween, ¿no? Halloween es una fiesta norteamericana que se ha importado a este país porque se mueve capital. Sin embargo, y eso se vende a través de los medios de comunicación, a través de las escuelas que ya ponen la festividad de Halloween y le dicen a las niñas, a los niños, que vayan disfrazadas ese día y que sus madres y sus padres vayan y le compren el disfraz, y etcétera, etcétera. Sin embargo, no se transmite de la misma manera, pues, cuestiones tan importantes como que hay que prevenir embarazos no deseados, o como que las mujeres tenemos que ser dueñas de nuestras vidas y no creer que tenemos que depender eternamente del primer chico que pase y nos diga que se va a desvivir por nosotras, ¿no? Que nosotras no tenemos que querer que nadie se desviva por nosotras, sino que viva conjuntamente a nuestro lado, por ejemplo. Entonces, bueno, pues sí, la gente joven verdaderamente está en un momento mucho más pasivo que hace 20 años o 30 años seguramente, pero yo creo que mucha responsabilidad de esto lo tiene el propio sistema y los propios que manejan todo el poder, ¿no? Porque se transmite lo que se quiere. Por supuesto. Mira, yo quería preguntarte, ¿has hablado anteriormente, Lourdes? Perdón, te oigo lejísimo. Yo soy Toñi. Sí. Mira, ha hablado anteriormente de que el movimiento feminista y las mujeres, que avanzamos rápido, que hemos conseguido muchas cosas. ¿Tú no crees que esta campaña que se ha desatado últimamente contra las mujeres, contra, que ha llevado a la supresión del Ministerio de Igualdad, no puede ser un poco que los que están en el poder no han tenido miedo y han temido que le quitemos los puestos y demás? Bueno, yo no sé, la verdad que no lo sé, o sea, Yo no sé si es miedo lo que nos tienen, no creo, porque nosotras, otra cosa que decimos siempre, que la verdad que bueno, estamos siempre diciendo lo mismo, pero parece que cuesta trabajo que cale, ¿no? Las mujeres nunca hemos hecho guerra, ¿no? Contra nadie, ni... Entonces, miedo exactamente, no sé, lo que pasa que sí es verdad que bueno... que el patriarcado está muy cómodo en su sitio, o sea... ¿Han visto temor a que le quitemos poder? Poder. Y entonces han ideado esta estrategia y han levantado toda la campaña esa hasta que Zapatero le ha quitado el Ministerio de Igualdad, ha suprimido muchas cosas. Sí, ahí yo estoy totalmente de acuerdo contigo cuando dices al final... que han presionado tanto que al final Zapatero, a mí eso sí que me parece importante, porque claro, una legislatura que empezó con la ley de violencia contra las mujeres, con una ley de igualdad y aprobando derechos para las mujeres, con un primer gobierno paritario a nivel mundial, y que de repente desaparezca el Ministerio de Igualdad, por supuesto yo estoy de acuerdo contigo en que ha habido unas enormes presiones y que en un momento en el que, bueno, el país... se olvida de que esta crisis no es en España, sino que a nivel mundial, pues solo se vierten denuncias contra el gobierno que hay y por todos sitios. Y desde luego, en contra del Ministerio de Igualdad, pues casi desde su creación. Y yo no sé si es miedo o es verdaderamente la educación. Yo creo que en la educación está todo y verdaderamente hay un sector bastante amplio de la sociedad, yo creo que más de lo que nos queremos creer, que está convencido de que las mujeres y los hombres tenemos que tener derechos diferentes, porque las mujeres tenemos que estar en nuestras casas y ellos gobernando la vida política. Y esto hay señores que están convencidos de ello. Entonces yo creo que lo hacen desde el convencimiento. O sea, de que es que ¿dónde van las señoras? A la vista está, pues cuando Carmen Calvo, por ejemplo, estuvo de ministra de Cultura, estaba continuamente en los medios de comunicación, no por la buena gestión que estuvo haciendo mientras que fue ministra de Cultura, sino por los trajes que llevaba. Sí, o Fernández de la Vega, continuamente puesta en cuestión por si va más pintada, menos pintada, si tiene el pelo más corto. Si, quiero decir, las mujeres que finalmente han conseguido su cuota de espacio en el poder político siguen siendo percibidas como mujeres que están fuera de su sitio y se las sigue juzgando por cómo van vestidas, por con quién están casadas, por dónde tendrán a sus hijos mientras que ellas se van a Afganistán a pasar revista a los ejércitos. Pues fijaros la Carma Chacón, por ejemplo, ¿no? Sí. Que se quedó embarazada, tuvo el bebé, y claro, aquí todas nos preguntamos y todos que dónde tendría a su hijo, pero sin embargo nadie se lo pregunta de los hombre, grandes padre, militares, que sí, seguro sí. Que también tendrán hijos. Sí. Bueno, Lourdes, la verdad que estaríamos hablando más... Aquí estaríamos hablando hasta pasado mañana, porque claro. Pero no podemos hacerlo tanto tiempo. Claro. Espera que Loli... Venga. Yo soy Loli Cecilia. Hola, Lourdes, hola. Hola. Bueno, yo lo que sí espero que, y además con mucha fuerza, que desde la plataforma, desde las asociaciones, sigamos insistiendo que ese ministerio es muy interesante y muy importante y que lo necesitamos. Entonces, allí donde estemos debemos reivindicarlo, ¿no te parece? A mí porque por eso que me decís que no tenemos tiempo, a mí en cuanto a este tema me gustaría decir que, bueno, que sí que por supuesto tenemos que reivindicar que haya un ministerio que vele por la igualdad de derechos para mujeres y hombres, pero que yo lo que pido y lo que me gustaría es que estuviéramos alerta en cada momento. O sea, no nos podemos echar ahora a la calle las organizaciones de mujeres diciendo que nos vuelvan a dejar nuestro Ministerio de Igualdad, y sin embargo cuando la Iglesia se está echando a la calle en contra de la ley por la interrupción voluntaria del embarazo, pues nosotras no nos echábamos a la calle como nos deberíamos haber echado. Vale. Y cuando han salido criticando a Viviana Aído por llevar educación sexual a los colegios, tampoco nos hemos echado a la calle en masa las organizaciones de mujeres ni la gente de izquierda que cree en los derechos para las mujeres y para la ciudadanía. Con lo cual, yo creo que no solo es focalizar y decir es que queremos un ministerio, lo que tenemos es que tener muy claro que el avance para las mujeres ha estado a lo largo de la historia de la mano de las organizaciones de izquierda y que si no las apoyamos en los momentos críticos, desde luego, luego no suceden estas cosas. Entonces, bueno, pues es lo que te decía, hay que ser feminista y activista y creerse que las mujeres tenemos derecho a ser ciudadanas de pleno derecho los 365 días del año y no solo pues cuando pasan este tipo de barbaridades que pasan. Bueno, Lourdes, que sea un éxito el seminario, porque sé que tú también colaboras en la organización y tu colectivo, y nos vemos allí el próximo viernes. Y muchas gracias a las dos por hablar con nosotras. Adiós, vale. Un abrazo. Adiós. A vosotras por vuestro trabajo. Hasta luego. Ahí queda la entrevista y vamos con los libros. Todo está en los libros, todo está en los libros, todo, todo, todo está en los libros, todo está en los libros. Vamos a recomendar hoy un libro que nos recomienda, valga la redundancia, nuestra amiga Susa en su blog, que se llama Éxito y exilio del arte, la odisea del Museo del Prado durante la Guerra Civil, Madrid. De un autor que se llama Arturo Colorado Castellari, que cuenta la odisea de la izquierda, de los republicanos que consiguieron evacuar las principales obras de arte del Museo del Prado y de otros museos a Ginebra, para que con las bombas y con la guerra pues no se perdieran. Y después se volvieron a España en el año 39. Sí, pero antes de llegar a Ginebra pasaron por Valencia, de sí. Valencia pasaron a Cataluña. Sí, a Cataluña. Las metieron hasta en una mina de talco, creo que era, los sí, metieron. Sí, ahí los tuvieron un tiempo y luego ya pues cuando los iban llevando cada vez más lejos hasta que llegaron a Ginebra. Y cuando en Ginebra ya pues porque se reconoció el gobierno de Franco, entonces lo que bueno pues ya no podían hacer nada más porque claro ellos no estaban autorizados para estar defendiendo o cuidando ese tesoro de arte y lo que hicieron es que hiciesen un inventario de todas las obras de arte con el fin de que a ver si se podía salvar y bueno, salvaron muchísimo sí. del Museo del Prado. Y sí. la mujer que dirigió la operación fue María Teresa León, la que fuera esposa, la primera esposa de Rafael Alberti. Y otro sí. hombre, que era el presidente de la Junta Central del Tesoro Artístico de la República, que era Timoteo Pérez Rubio, sí. que era el marido de Rosa Chacel. Efectivamente. Sí. Pues se trasladaron 525 cuadros y 180 dibujos y en 72 camiones, en medio de... De la noche, de la guerra, clandestinamente. Sí. Parece increíble, ¿eh? Y otro tanto hicieron, yo también vi una exposición en Madrid que también hicieron con libros, también para salvarlos sí. de la Biblioteca Nacional. Es muy interesante, si alguien quiere ver la reseña de este libro en el blog de susa-martin.blogspot.com, porque se ven fotos y además este libro viene acompañado de un DVD. Y es muy interesante. Sería un buenísimo tema para una película, fantástico. O sea, hay cantidad de cosas, ¿verdad?, que casi no sabemos. Y digo, sería buen tema. No tantas segundas partes. Y no tantas segundas partes, porque claro, la guerra civil, hombre, siempre se han hecho muchas, pero esto sería original, muy original. Bueno, y también, y como siempre hablamos también aquí en este apartado de cine, se han cumplido ya, creo que fue en abril, 30 años de la muerte de Hitchcock. Sí, bueno, este maestro, y a mí es que me encanta, sigue, la verdad es que seguimos viendo sus películas y nos sigue entreteniendo, y aunque sepamos el desenlace, nos sigue gustando, ¿no? Este señor que era inglés y que, bueno, se pasó toda su vida en Estados Unidos, pues hizo grandes obras, pues como Psicosis, que además Psicosis era una de las películas que no, los productores no querían hacerla porque creían que iba a ser un fracaso, y entonces con muy pocos medios hizo semejante peliculón, ¿no? O por ejemplo, bueno, por Los Pájaros, Vértigo, que a mí me encanta Vértigo. A mí Rebeca. Rebeca. Rebeca fue la primera que hizo en Estados Unidos y me encanta, es fantástica. Sí, a mí también es mi preferida, de hecho. Sí, la muerte, sí. En los talones, otra. La muerte en los talones, en fin, todo esto. Luego, mucho más tarde, volvió otra vez a Inglaterra. Fer estuvo un año en Inglaterra y murió. Y le hicieron Sir, porque esta reina hace todos, a todo lo que les gusta, les debe hacer Sir. Caballeros de... De la mesa redonda. No sé para qué sirve, para algo servirá. Sí, pues en, ahora en la Mostra de Venecia precisamente pusieron Psicosis remasterizada, ¿no se dice? Sí, sí, sí, sí. Eso es... Explícalo, sí. Tú, que eres, sabes, no, más. Bueno, yo no tengo mucha idea de cómo se remasterizan las cosas, pero bueno, es limpiarla, restaurarla, como quien restaura una obra de arte, bueno, pues esos trocitos que están un poco quemados o... En fin, limpiar la cinta. Imagino que por ahí va el tema. Tampoco sé exactamente cómo se hace. Y bueno, y sí que he hecho en falta, que no echen, que no veamos más Rebeca, porque hace muchísimos años que no he visto yo Rebeca. Muchísimos. Sí, me encantaría también volver a verla. Sí. Bueno, pues en internet se puede conseguir todo. Todo está en internet. Casi todo. Bueno, era un maestro de las luces, era cuando hacía en blanco y negro, casi todo lo en Estados Unidos se hizo mucho en color, y sobre todo era por medio de la mirada más que de la palabra, conseguía en aquel momento pues las cosas de misterio, pues había mucho diálogo y tal, encantador, porque a mí me encanta la palabra, pero que conseguía ese misterio y esa con la cámara, y en fin, hay otra película que me encanta que es El Festín de... Ay, no me acuerdo ahora cómo se llama, que es una película que la hizo toda en un plano. Es que ha hecho muchas cosas, hizo muchas cosas. Es que hacía una película por año, más de una película, sí, por año, sí, hacía. Sí. Yo lo estuve viendo, vamos, es, sí, increíble. Y hacía pues cosas de estas muy innovadoras, como en un solo plano, que los fundidos los hacía sobre un negro, pues se iba, por ejemplo, a un jersey y dejaba ahí la cámara, y entonces cambiaban las posiciones y brum, volvía otra vez la cámara, pero todo en un plano. Hacía cosas... Si pillara los medios que hay ahora, No me quedaría. Sí, te quiero contar. Bueno, vamos con nuestro espacio verde. Yo te quiero verde, sí, sí. Yo te quiero verde, ay, ay, ay. Yo te quiero verde. Bueno, hoy tenemos en nuestro espacio verde una mala noticia, ¿no? Yo por lo menos la considero malísima, porque puede sentar precedente. ¿Quién quiere hablar, Toñi? De los bosques del... Sí, Reino Unido. Del Reino Unido, bueno, pues... Pues es una barbaridad, es trágico, porque además es que están hablando de la mitad de los bosques, o sea, ya no estamos hablando de dos o tres. De 748.000 hectáreas, la mitad. Bueno, vamos a decir... ¿Vamos a decir qué? Bueno, vamos a decir que el Reino Unido vende sus bosques. Efectivamente. ¿Para qué? Para superar la crisis, ya estamos con lo mismo de siempre. Para que se hagan campos de golf, parques temáticos, a que talen los árboles. Intenta, todavía no, por lo visto, hubo un intento en la época de la Thatcher, pero no lo permitieron, porque dice que los ingleses son muy conservacionistas, ¿no? Y no se lo permitieron. Y esperemos que esta vez reaccionen también y no lo intenten. Yo creo que no lo conseguirán, pero... ¿Sí? No lo sé, espera. Dice que hay una legislación que es por la que actualmente se rige la gestión de los bosques antiguos y creen que seguramente va a ser modificada para los intereses propios y poder talar todos estos bosques. Vamos, la privatización llega a todas partes, ¿eh? Hay que ver. Ya mismo el oxígeno. ¿Y el agua? El agua está en ello también. Es increíble. En el oxígeno, hace tiempo escuché que habían hecho una investigación a aquellas empresas que quieren vender oxígeno, que no es ya algo futurista, que es algo que está ahí a la vuelta de la esquina, y habían descubierto que los bosques nuevos dan más oxígeno que los bosques viejos, pero los bosques viejos tienen mayor biodiversidad. Y lo que pretendían era, el objetivo es comprar los bosques, talarlos y poner bosques nuevos y hacer... Que dé más oxígeno. Para poder vender el oxígeno en un futuro. Qué fuerte. Todo se vende, chiquilla, ya. Qué barbaridad. Bueno, vamos con algo más, Toñi, de los bosques. No. El mítico bosque de Sherwood sería vendido en este caso, si lo venden. Qué bien. Cuando nos vean los astronautas desde arriba, nada más que verán manchas marrones y más marrones. Cemento y cemento. Es que es tremendo, esto es... Nos reímos, pero vaya. Es que esto... Además es fuerte porque es que el capitalismo incluso lo tenemos por encima de nuestra propia supervivencia, porque talar árboles es acabar con la naturaleza y en cierta manera es acabar con nosotros mismos. Y sin embargo, da igual. Esto es el ciclo de la vida. Da sí, igual, si ¿no? rompes sí, pero, algo, bueno, eso tiene efecto dominó, claro, no va a llegar a nosotros. Pero se sabe, bueno, puede más el poder económico ahora mismo que pensar que dentro de 20 años eso pueda tener unas consecuencias en las personas que lo van a talar o en las personas que están en el gobierno. Pero bueno, eso como que es algo que no lo pensarán, porque si no, no hacían estas y otras acciones que se están haciendo a nivel medioambiental. Pero me parece muy fuerte cómo vamos en contra de nuestra propia supervivencia. Es que estamos en el mundo de ande yo caliente, ríase la gente. Quiero decir, el individualismo es ya de tal calibre, sí, sí, que es sálvese quien pueda, ¿no? Y bueno, pues si nosotros nos salvamos, los que vengan detrás... Qué rey. Sí. Eso hay un capítulo de Futurama, puede ser. Que critican eso, que tenían tantísima basura que la tiraron al espacio, hicieron una bola gigantesca. Es verdad, es que a mí me encanta. Y luego venía a los no sé cuántos años, dijeron, ay, la sociedad de los guarros, algo así, era del siglo XX. No me acuerdo de la sociedad de los sucios, no sé. Y regresó la bola y que lo que hicieron, dijeron, ah, bueno, pues vamos a crear otra bola y la volvemos a tirar. Sí. Y se cuestionaron, ojo, hay que pasar a un futuro si vuelven las dos bolas. Sí, sí. Bueno, ya hablamos aquí una vez de la bola de basura que hay en los océanos. Hay una isla como Francia, otra como España. Sí, sí. Impresionante. Sí, sí. No sé. Ya mismo va a ser el mar basura, ¿tú? Bueno, pues cuando afrontará el problema al que le llegue la isla dentro de unos años, porque en vista a las actuaciones que hay, pues no le importa a nadie. Diciendo que los caladeros de pescado se están agotando. Es que es una impotencia, además es que es la impotencia, ¿no?, que sientes, porque dices, jo, yo ya hago cosas, pero es que ves que no va hacia adelante, sino que es que estamos yendo cada vez más hacia atrás, y hacia atrás, no sé hacia dónde, es que ya no sé la sociedad dónde, ¿no? Debería de plantearse, de cuando compran, es que no quiero dar publicidad, cuando tú vas a algún supermercado y tú vas a comprar pescado, mira detrás, ve de dónde viene. Y averigua si se están siendo expoliados, si no, infórmate. Ajá. Pues sí. Falta de información, como siempre, y de formación, las dos cosas. Sí. Vamos con las frivolidades. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca por tanto como destaca? Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. Clarite. ¿Dónde se mete la chica del 17? Bueno, quieren sacar dinero de los bosques, pero ahora se gastan dinero en ir a Marte. Claro, para evitar las bolas esas de esas pelotas que están echando, o tendremos que irnos a algún sitio que no haya, que esté aquello en condiciones. Así bueno, pero que, Marte, nos quema, Marte nos quemamos el culete. Pues no hay solo una, he encontrado dos. He encontrado dos. ¿Dos qué? Dos propuestas. Venga, habla. Una es de uno que fue ya ingeniero de la NASA, llamada, no ríais cuando lo lea, que está en inglés, G. Masley, online. No sé. Este ha trabajado durante 21 años y ya estando trabajando allí ideó el proyecto de este de ir a la NASA, pero... ¿A la NASA? A Marte. Pero con una persona sola. Y dice, claro, el obstáculo loco que se le presentaba era después para regresar. Una persona sola, levantar, no creo que la levantara la pulso la nave. Dice, desde la superficie marciana con 3 o 4 astronautas a bordo y enviarla de regreso. Esto ya, por lo visto, lo planteó Alex cuando trabajaba en la NASA, lo planteó por un lado. Y luego esta propuesta se le ha llamado el espíritu del águila solitaria, en deferencia al vuelo en solitario que hizo Charles Lindbergh. Y por otro lado está la Agencia de Desarrollo de Programas Avanzados de la Defensa de las Fuerzas Armadas Americanas. Ese ya no es una persona solo, ese ya es todo el lote completo. El batallón, toda la familia, y dice, para que se quede allí. Y tenga hijos, todo, dice, pero no para plantar la bandera ni echar la foto. Y a este proyecto le llama la nave espacial del centenar de años. Entonces se quedan allí hasta que se muera. Si tienen hijos o van hijos, eso sí tienen la opción de volver aquí, pero los demás no. Los demás se quedan allí, llevan todo lo necesario para establecerse allí y ser autosuficientes. Y aprovechar los recursos que hay en el planeta. Película americana total. Sí, eso sí. Me suena a guión de película americana total. Por, Marte. Pues una primera estimación del coste sería de 10.000 millones de dólares. Vergonzoso. Están tratando de rebajar el coste hasta 1.000 millones de dólares. Es decir, que cuando empiece a quitar las mantas, las sábanas, los otros... O las mantas las quitan, porque Marte hace mucho calor. A los 1.000, llega a los 1.000 millones de dólares y entonces pues irán familias. Y luego bueno, aquí el 80% de la población es pobre y para eso va el dinero. Pues ahí, o sea, que no solo uno, sino dos. Uno que ya ha trabajado. ¿Y esta gente cuándo la pretenden? ¿Cuándo crees tú que estará el proyecto? Pues no tengo ni idea. Yo he leído, es que no sé si es el mismo proyecto, porque yo he leído que piensan mandar 4 tripulantes, 2 en una nave, 2 en otra, en 2030, pero con billete de ida, no pueden volver. Claro, este del Jim Marley, solo de ida. Y personas que no tengan más de 20 años de expectativa de vida, o sea que no jóvenes. Bueno, pues hay un montón de voluntarios ya, presentados. Y después están haciendo, también he leído que unos rusos, la Agencia Internacional Espacial o no sé qué, están haciendo un ensayo y han metido en una nave a 6 personas, todos hombres, para simular que van a convivir como lo harían si fueran a Marte, en las mismas condiciones, ¿no? Entonces tienen todos los días que hacer experimentos, tienen pruebas psicológicas todos los días, tienen allí todas las cosas para distraerse, y dice que para hacer ese experimento se han presentado 10.000 personas y el 10% mujeres, pero que no admitieron ninguna mujer porque no estaban capacitadas para eso. No, pues este del Jim Marley dice que sí, que estarían durante un tiempo un hombre solo, un voluntario, y luego al cabo de varios años le mandaría a alguien si fue del sexo opuesto, dice, para tener una situación tipo Adán y Eva. O sea, esto es como Gran Hermano, pero en Marte. Y a lo bestia. A mí me hizo mucha gracia cuando llegó el hombre a la luna, Bertrand Russell, el filósofo, ¿no?, dijo: hemos llegado a la luna, se ha expandido el ámbito de la estupidez humana. Pues ya hemos progresado. Bueno, vamos a progresar. Bueno, pues si no tienen nada más que añadir, con otras noticias, no tan frívolas. La verdad que... ¡ay, qué disgustos pasamos! Vamos a hablar del Sáhara, otra vez, del Sáhara, porque ha sido noticia estos días. Hay un campamento en el Ayun que lleva 21 días, donde hay casi 20.000 personas y casi 3.000 jaimas allí, cercados como Numancia, ¿no? ¿Habéis leído? Sí. Ahora, lo último que he leído es que Marruecos ha expulsado la cadena Al Jazeera por su cobertura en el conflicto del Sáhara. Ellos, si no dan la versión que ellos quieren, no... Que según Marruecos dice... voy a leer una cosilla. Dice la nota que ha enviado el Ministerio de Comunicación marroquí. Dice: la nota en la que califica el trabajo periodístico de Al Jazeera como irresponsable, también acusa a la televisión de minimizar los esfuerzos de Marruecos en materias como el desarrollo, de perjudicar los grandes proyectos y caminos de reforma y de minimizar conscientemente sus logros y avanzar en materia de la consagración de la democracia y el arraigamiento de los derechos humanos. Es decir, Marruecos se considera que está trabajando los derechos humanos con el pueblo saharaui. Madre, el matarlo, el maltratarlo, el expoliarlo, eso es defensa de los derechos humanos ahora. Además, han matado a un niño y hay 4 personas heridas. Lo último es que un grupo de canarias intentó acercarse al campamento, no les han dejado pasar y les han pegado. A Willy Toledo, al actor que también fue, también le han pegado. Sí, y hay varios heridos y están allí sin luz, sin agua, sin alimentos y sin dejar pasar a los observadores internacionales. Sí, sí, no hay forma de entrar ahí. Y se está pidiendo a gritos que la ONU pues que actúe, intervenga, y que es necesaria y precisa, porque el campamento este que está cercado es muy grande y además están viviendo peor, mucho peor, por supuesto, que los campamentos que conocemos. Y Argel. Que ahí están sitiados y no dejan entrar alimentos ni... Es que hemos dicho 20.000 personas. Sí. La mitad de esa, prácticamente. Sí, sí, sí, sí, sí. Hay que ver el pueblo saharaui. 36 años así lleva ya, ¿eh? Lo fuerte que es. Y además es una nación pacífica completamente, porque lo único que han hecho es instalarse allí. Y cómo les atacan, y Dios mío. Yo no sé si esta vez, en un documental que vi, yo soy muy mala para los nombres, explicaban que dinero de cooperación del desarrollo del Estado español iba para pagar a los policías que están manteniendo a raya al pueblo saharaui. Yo me quedé ahí aplastada ya. Dinero de cooperación al desarrollo. Ahí ya me quedé. Aquí cualquier cosa. En fin, que espero que ahora no estarán tampoco dando dinero para que esto... Porque claro, como eso tú estás ahí oculto, si te enteras es por una rafaguilla que pillas por algún lado. Veremos a ver cómo termina. La verdad es que tienen una paciencia infinita, es un pueblo sabio. Bueno, tú también has estado en el Sáhara, ¿sabes? Mm. Cómo viven y con qué demasiada paciencia tienen. Y pero se les está agotando, ¿eh? Ya se les está agotando. Eso es lo malo, que va a haber ahí... Pues el día 13 hay una manifestación en Madrid. Bueno, ya está viendo en Sevilla, todos estos días hay manifestaciones por todas partes. No le dan mucha cobertura. No interesa. Pero en Madrid el día 13 va a haber una a nivel nacional, todos los años la hay, pero este año con más motivo todavía. Entonces, de aquí de Écija va a salir un autobús, el que quiera ir, la persona que quiera ir, puede apuntarse aquí, en la calle del Carmen 64. ¿El día 13? El día 13 de noviembre, sábado. Bueno, vamos a poner un poco de música. Ay, antes de que me olvide, ha salido una mujer presidenta, ¿os habéis enterado? Sí. Brasil. Brasil. Yo me había enterado que estaba en la segunda ronda de votación, sí, o algo así, pero... No, pero ya ha salido. Pero ya ha salido definitiva, ¿no? Con el 56% de los votos, una guerrillera, ¿eh? Una mujer... Dilma Rousseff. De origen búlgaro. ¿Sí? Sí, de origen búlgaro. Y por el Partido de los Trabajadores. Dice, mi primer compromiso, honrar las mujeres brasileñas para que este hecho hasta hoy inédito se convierta en un hecho natural. El hecho de que haya una mujer de presidenta. Exacto. Esperemos que no sea un hombre disfrazado de mujer, ¿no? Como decían de la Thatcher. Que tenga los mismos valores. Y dice que su primera intención es erradicar la pobreza, ¿no? Que ya se ha erradicado bastante en Brasil. Vamos con un poquito de música. سلطان جهانم به چنین روز غلام است سلطان جهانم به چنین روز غلام است Mir blomster vom Krüsin im Hohen Armen und Kringei Mir blomster vom Krüsin im Hohen Armen und Kringei Es ist da Bueno, ¿os gusta la canción? Mucho. Sí. Es de una mujer iraní que se llama Mahsa Baghdad y toca con un grupo noruego. Yo no la conocía, pero me gustó mucho. Sí, y vamos ya con las convocatorias para esta semana. ¿Qué tenemos por ahí? Pues esta semana no tenemos teatro. Este fin de semana no hay teatro. Hay el jueves para los niños de primaria, el 4 de noviembre, a las 12 de la mañana, al Badulaque. Y la obra se titula Malaje. Esa me imagino que irán todos los centros de Écija. Y es música, es música. ¿Es cierto? Sí, es música. Música. Para los niños. Bueno, pues el viernes a las 9 y media, viernes 5 de noviembre, a las 9 en la Casa de la Juventud tenemos el concierto del cantautor chileno, ya afincado aquí en Écija hace bastante tiempo, Paul Aute. Así que quedáis todos y todas invitadas. Invitados. El día 5 de noviembre, a las 8 en la herboristería Jaima, de la calle Arroyo, despierta una conferencia que se llama Despierta tu poder sanador, a cargo de Ángel García Sánchez. El 5 de noviembre a las 8 de la tarde. Y tenemos que se puede ver una exposición de pinturas de Marcelino Fernández Piñón en el Palacio de Santa Ella, que estará hasta el 14 de noviembre. Y también podemos decir en este momento que la semana pasada pues tuvo la presentación Marcelino de un libro de poesía. ¿Algo más tenemos? La Escuela de Padres y Madres ha abierto las inscripciones, se puede inscribir en Desarrollo Infantil, que es un curso que va a haber, que son o bien los miércoles de 4 y media a 5 y 45 en el Colegio Blas Infantes, o bien los jueves en el Colegio Público Miguel de Cervantes a las 4 de 4 a 5 y cuarto. Y otro taller que también ha abierto es durante todo el mes de noviembre, de familia y su entorno. Y el horario en la Casa de la Juventud de 7:30 a 8:45. Entonces, papás y mamás, aquellos que quieran y tengan tiempo de apuntarse. Sobre todo papás, porque otras veces se ha hecho, creo que los primeros años eran todos madres. Y el año pasado, hace dos, un padre. Y aquello fue, vamos, súper extraordinario. Había que mimar a ese padre porque era el único. Pero no suelen asistir padres, una pena. Así que los padres, que es muy importante, claro, la educación también de los padres, por el tema de si queremos trabajar la igualdad, claro, es un ámbito, claro, que, claro, el padre tiene que ir ya metiéndose, pues poquito, sí, a poco, además de que su hijo, su descendencia y su hija, que no es... Hay que implicarse. Bueno, pues ahora aquí vamos a invitar a ya no solo a padres, madres, jóvenes, de todas y sobre todo hombres, para que se vayan apuntando, se acerquen a la Jornada Feminista de Izquierda Unida, que es el 13 de noviembre. Así que váyanse apuntando para que vayan aprendiendo. Jornadas de formación feminista. Feminista, sí. ¿Y en dónde? En la sede de la calle del Carmen 64 de Izquierda Unida. Y se va a hablar de historia del feminismo, una primera charla, otra de conceptos básicos del feminismo, que mucha gente lo desconoce, y los retos actuales, la tercera, retos actuales del feminismo. Y es un sábado por la mañana, de 10 a 1:30 aproximadamente. ¿Y quién lo da? ¿Se sabe quiénes vienen? Sí. Pues Belén Calderón, aquí presente. Estupendo. Lola Bello, también experta en género, del Centro Municipal de Información a la Mujer. Y Manoli, no me acuerdo el apellido, pero lo repetiremos, de Izquierda Unida de Sevilla. Bueno. Así que ya... Importante, feminismo no es solo cosa de mujeres, es de mujeres y de hombres, de dos. Exactamente, la igualdad es tarea de todos y de todas. Exactamente. Y ya nos vamos, ¿algo más, Loli? Que este fin de semana pues nos vamos a ir de seminarios, que ya explicaremos la semana que viene cómo nos ha ido. Nos vamos a poner totalmente fenomenales. Llevamos varios fines de semana aprendiendo. Y lo que nos queda, hombre, ya. Bueno, pues... Muchas gracias por haber venido, Toñi, Sena, Belén, Loli, Silvia, Sema. Decir que este programa, además del 93.4, también lo pueden escuchar a través de internet en el blog de la radio, que es fm-radioecija.blogspot.com, y también en la página web nuestra, que se llama Las Somos Todas, y a través también de la página web de asociacionyerbabuena.com. Y a nuestras oyentes, les esperamos la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas. Regalarle a tu casa todo mi tiempo. Mi sueño.